dedicada para vos, María Rosa. Una copa, ella es una chica así de fácil, es de bombachita floja, y al hotel no la llevas, no sabes cómo te enoja. Bombacha floja como te goza, ella te entrega y no le importa, así de fácil es María Rosa. Bombacha floja es María Rosa, bombacha floja como te goza, ella te entrega y no le importa, así de fácil es María Rosa. Mamita,